en algunas zonas de la provincia de La Rioja, incluso de San Juan, vieron ahí donde la tierra es, y el clima incluso, es muy desértico, han logrado justamente que esa tierra seca, agreste, produzca mucho fruto. Trajeron agua, hicieron fuentes de agua, regaron. Así lo que antes era un desierto, se convirtió en una tierra fértil y muy productiva. Bien, creo que Jesús quiere ayudarnos con esa agua. Él quiere inundar nuestros desiertos, quiere volver frescos, fecundos, llenos de vida. Ahí donde más sentís que te falta el agua. Miren, en el Evangelio de hoy Jesús habla del tema del amor. Y creo que es muy oportuno para nosotros hoy, en este día, escuchar sobre el tema del amor. Porque creo que hay una gran confusión sobre este tema. Y la confusión sobre el tema del amor consiste, en realidad, en un reduccionismo. En general, hoy se considera amor a un sentimiento placentero o gratificante que el hecho de amar a otro me provoca. Digo reduccionismo porque es parte del amor, pero no es solo eso. No es solo lo que vos provocás en mí, como placentero, como ejemplo. Hace unos meses una mujer me contaba que estaba con mucha tristeza y me dijo, mi marido me dejó. Él me dijo que murió el amor, ya no siente lo de antes, por eso me abandonaba. Otro ejemplo, a veces lo que sienten los papás. A veces uno se torna un poco ausente o no te involucras tanto en la vida de tus hijos, sabiendo que tenés que hacer eso. Porque afrontar esas situaciones, bueno, te incomodan, o te genera un poco de miedo, porque no lo viviste, o no te gusta, o sentís bloqueos emocionales, tenés que quebrantarte, ir más allá de esos bloqueos, esas emociones, o simplemente no te interesa. Bien, de cualquier modo, en el fondo, el problema es que amar en este caso no gratifica, porque implicaría cambiar, asumir riesgos, ponerse en juego, salir de la propia comodidad o seguridad y buscar el bien del otro y no solo el propio. Fíjense la confusión o la reducción respecto a este tema del amor hoy en día es que sí se nos propone amar, pero guiándonos por principios egoístas, que son, pienso, al menos tres. Por un lado, el principio de placer, como un sine qua non, que siempre tiene que estar. Es decir, que lo que hago y con quién estoy me guste. O el principio de comodidad, es decir, que no me ponga en crisis, que no me mueva al piso, que no me haga sentir riesgos. O el principio de conveniencia, que algo de rédito me dé. Entonces fíjense que este modo de vivir es moneda corriente en nuestros días. Si uno entra en el fondo del criterio que anima nuestras relaciones, nuestros vínculos, incluso de aquellos a quienes decimos amar, está como muy teñido de este criterio reduccionista, y del cual Jesús no nos quiere salvar. Nos quiere liberar, porque no hay más, nada más feo que estar encerrado y que estar reducido, y que estar ahí atado y no poder estallar en amor. Y por eso Jesús quiere expandir esa capacidad de amar que tenemos. Podemos pensar, para poner un ejemplo, en un globo de agua, todos lo conocemos y lo hemos sufrido. Bueno, como cuando entra el aire, se expande y tiene su capacidad de expansión. Con un globo de cumpleaños, un poquito más grande, también se expande. Si deja que entre el aire del amor, se puede expandir más. Con una piñata ni que hablar, esa grandota del cumpleaños, mucho más todavía. Bueno, no sé la capacidad que cada uno tiene, pero sí sé que se puede expandir y Jesús lo sabe. No sé cómo es tu historia, cómo te han criado, cómo te han educado, cómo es tu temperamento. Bueno, ahí está tu capacidad, pero sí se puede expandir y Jesús lo sabe. Y no quiere que te domine el criterio del mundo, el criterio fácil, el criterio egoísta en el fondo. Y fíjense que incluso este criterio de amar mundano, reduccionista, puede incluso teñir nuestro amor a Jesús. Una persona joven me decía estos días que su hermano, respecto a las enseñanzas de Jesús a través de la iglesia sobre el tema de la pureza, le había dicho: yo amo mucho a Jesús, pero no pienso vivir las enseñanzas de Jesús sobre el tema de la pureza. Bien, Jesús nos enseña cuál es el indicador, nos da como una receta, me dice cuál es la manifestación del amor verdadero hacia Él: cumplir sus mandamientos. Fíjense que no es ni romántico, ni novelesco, ni sentimental. Cumplí sus mandamientos. Pienso en los papás, ¿qué le pedís a tu hijo? Haceme caso. Y en eso vos sentís que te ama. Y como cuando no lo hace, sentís que no te ama. Él dice: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Y acá podemos entrar en una distinción. Por un lado, obvio, los 10 mandamientos. Jesús dijo: no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y hay 10 mandamientos. Bueno, cumplirlos en este mundo es señal de amar a Jesús. Y es certeza de amar a Jesús. Ama a Jesús quien es honesto, porque dice el 7º mandamiento: no robar. Ama a Jesús quien no miente ni provoca fraude, porque dice Jesús en el 8º mandamiento: no mentir ni levantar falso testimonio. Y así con cada uno de los 10 mandamientos. Por otro lado, los mandamientos de Jesús son más personales, no son tan generales como los 10. Son para cada uno en particular. Es lo que Jesús quiere de mí frente a esta persona concreta y en esta situación concreta, en esta circunstancia particular. Amar al que tengo al lado, amar al que tengo cerca, no preguntarse solamente qué placer o qué beneficio me reporta, sino decirse: Dios me dio a mi hermano, a un hijo, a un amigo, a un compañero de trabajo, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo servirlo? ¿En qué puedo ser para él instrumento de Dios? Para esto hay que orar cada día. Hay que preguntárselo a Jesús. Porque es Él el que te va a dar la indicación. Es Él el que va a pronunciar una palabra. Y es un mandamiento personal, particular, para cada uno. Cuando te pones a la escucha, en oración, Él pronuncia una palabra. Y Él te dice qué hacer, qué decir, no según tu criterio o tu sentimiento, sino el corazón de Dios. Y vos vas sintiendo que tu capacidad de amar por la palabra de Jesús se expande y crece, te saca de la cancha o de tus límites y te permite amar con su corazón y te sorprende. A tu hermano, a este compañero de estudio, a este amigo, a este compañero de trabajo, a este empleado, ¿en qué puedo servirlo? ¿Qué puedo hacer, Señor, para ser canal de tu amor y de tu presencia? Jesús, ¿cuál es tu mandamiento para mí frente a esta persona concreta? ¡Qué distinto! Volviendo al ejemplo del inicio, Jesús te da su agua, sus indicaciones, y te pide que las pongas por obra. Esos son sus mandamientos. Cumplirlos es amarlo a Él, y es también dejar que su amor pase a través tuyo y pueda llegar al otro. Que tu voz no sea solo tu voz, sino la voz de Jesús en la tuya. Que tu abrazo no sea solo el tuyo, sino el abrazo de Jesús en el tuyo. Y ahí ocurren maravillas. Termina Jesús el Evangelio diciendo: mi Padre lo amará al que cumple mis mandamientos, y yo me manifestaré a él. Empezás a ver maravillas. que no la podés explicar desde vos, sino desde la presencia de Jesús en vos. Y todo reverdece, florece, da fruto, se vuelve productivo, vuelve la paz, la alegría. Es la presencia de Jesús. Bien, en síntesis, la palabra de hoy nos dice: amá a Jesús cumpliendo sus mandamientos. Pregúntale cuál es su mandamiento particular para con esta persona. Y obrá como Jesús te indicó. Y verás como todo se llena de vida nueva. Nos ponemos de pie, vamos a profesar nuestra fe.